Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus sin música nuevamente al aire, bienvenidos al intervalo del diablo. Estamos abriendo las puertas una vez más de un nuevo episodio, un nuevo capítulo, el 186 del día 21 de abril del 2023. Así damos comienzo a este espacio de difusión de música pesada, la mejor música del mundo. Bienvenidos a Diabolus sin música. Bueno, hoy nuevamente solo, así que hoy es programa solista. ¿Cómo le va, señor operador? Bien, todo bien. Contento de recibirlos como siempre. Y nada, sí, estamos solos, pero no tan solos. Nos hacemos compañía. Somos los que estamos. Tan cerca, pero tan lejos. ¿Viste? Me pongo mimoso al pedo. No tiene nada que... Abro otro vino y seguimos. Dale. Seguimos con la frase. Bien, hoy está programada una entrevista. Nos visita Bloodfiend a presentar su nuevo álbum, su nuevo trabajo. Van a estar tocando la semana que viene, el día jueves, abriendo el show de Napalm Death. Y junto a ellos también va a estar tocando Blast Beach, con quien vamos a estar hablando también en la segunda hora. Nos va a visitar Fernando Larriestra, el bajista, uno de los cerebros de Bloodfiend. También estaba programado su vocalista, pero por una cuestión laboral, así como mi compañera amiga, no se le complicó las cuestiones de comunicación. Así que con Fernando vamos a ir desmenuzando un poco el nuevo trabajo de Bloodfin. Y también, después charlaremos con las chicas de Blast Beach, las chicas, la guitarrista, la vocalista y el batero. En la segunda hora, para ver en qué andan y cómo viene esto de ser apertura de Napalm Death. Creo que para una banda extrema, para una banda de death metal, para una banda de grindcore, es como tocar el cielo con las manos. Así que creo que son oportunidades buenísimas. Bien, vamos a abrir musicalmente el programa porque tengo que acomodar un par de cuestiones. Cuando falla mi compañera amiga, se me va un poco en la curva contra el guardarray, pero lo acomodamos enseguida y en la recta ponemos segunda, tercera, cuarta, quinta, fondo y le damos hasta el final. Así que arrancamos musicalmente Diabolus y Música. We are blind to the world within us. Sin música. Con At The Gates, esta tremenda banda sueca, el tema Blinded by Fear del álbum Slaughter of the Soul del año 1995, un clásico del death metal melódico, de las mejores bandas, de los mejores temas, de los mejores álbumes. Como hay programado para el día de hoy mucha música de metal de muerte, así que voy a presentar algo que es un poquito diferente, pero algo que había descubierto hace un tiempo y lo quería presentar, así que esta es la oportunidad. Vamos a hablar de White Spirit, de Hartlepool, Durham, England, una banda inglesa que fue formada en 1975 y estuvieron activos hasta 1981. Luego de ese periodo retoman las actividades en el 2022, pero de una manera curiosa. La formación original de White Spirit era Phil Brady, Graeme Kralian, Yannick Hirst, creo que lo conocen porque se sumó a una gran banda inglesa de la New Wave of British Heavy Metal, y listo, la gloria eterna para este señor, Malcolm Pearson y Bruce Ruff. En su álbum debut homónimo lo lanzan en 1980 con mucho éxito. Constantes giras hizo que la banda acumulara una gran cantidad de seguidores leales, pero los cambios de integrantes hicieron que Yannick Hirst se uniera a Ian Gillan, reemplazado por Mike Tucker, otro nombre que a mí me resuena mucho porque es el guitarrista de Tank. Luego que se va de White Spirit, se suma a las filas de Tank. Toby Sadler asumió las funciones de bajo de Phil Brady y Bruce Ruff dio paso a un cantante desconocido llamado Brian Howe. El nuevo y mejorado White Spirit entró al estudio para trabajar en un segundo álbum con el entonces tecladista de Gillan, Colin Townes, al frente de la producción. Por desgracia, el álbum nunca se completó, la banda se separó y los músicos se fueron por caminos separados. Mike Tucker se unió a Tank, el cantante Brian Howe cruzó el Atlántico y se convirtió en el líder de Ted Nugent, antes de lograr el mega éxito de platino como reemplazo de Paul Roger en Bad Company. White Spirit aparentemente fueron relegados a la historia de la música, o sea, a ser una banda más del montón, y los ex miembros procedieron a forjar carreras impresionantes construidas sobre esta base prometedora. Cuatro décadas después, la ubicación de estas sesiones de grabación del segundo álbum seguía siendo un misterio, ya que se suponía que habían sido enviadas a un sello, al igual que el destino de tantas cintas master de valor incalculable descartadas por descuido a lo largo de los años. El día siguiente de la trágica muerte de Brian Howe por un ataque al corazón en mayo del 2020, Tucker y Pearson estaban hablando por teléfono, reflexionando sobre esos embriagadores días del espíritu blanco, y las cintas perdidas se discutieron una vez más, pero ninguno tenía idea de dónde encontrarlas. El destino intervino en Francia. Mal Pearson, el tecladista, estaba rebuscando entre sus muebles almacenados a pedido de su esposa para encontrar una mesita de noche que le faltaba. Cuando la encontró, la llevó a la casa y la desenvolvió. Dentro había cuatro juegos de cintas, uno etiquetado como Chiswick Studios White Spirit. Esto fue lo que todos habían pensado que se había perdido para siempre. Se arregló para el delicado y arriesgado proceso de recuperar de las cintas, para preservarlas y recuperar las grabaciones antiguas y transferirlas a formato digital. Por exitoso que fuera el proceso, la calidad del sonido de todos los elementos de las pistas no era lo suficientemente bueno para los oídos de hoy, por lo que Pearson y Tucker decidieron reemplazar gran parte de lo tocado en esa cinta con una formación estelar de músicos. A pesar de los esfuerzos de aislar y recuperar las voces, lamentablemente, cuatro de las interpretaciones originales de Brian Howe no pudieron recuperarse a un nivel lo suficientemente bueno, por lo que se convocó a cantantes invitados, como por ejemplo Jeff Scott Soto, un ex Journey, hace un trabajo estelar en dos temas, y el asombroso Lee Small de Lionheart en otras pistas, además de los coros. Finalmente, como tributo a Brian Howe, el tema Holy Water, tema que da título al álbum de ventas millonarias de Bad Company, fue grabado por Steve Overland de la banda FM como vocalista principal. Entonces, tenemos la formación estable de la banda con Mike Tucker y Malcolm Pearson, guitarra y teclado respectivamente, que vienen de la etapa de 1980, y complementan con integrantes que se sumaron en el 2022, Baron Cowboys en bajo, Thomas Broman en batería, Mickey Cristal en guitarra y Alex Tal en la voz. Y esta formación tendrá su primera presentación en vivo luego de 42 años, el domingo 7 de mayo del 2023 en el Dominion Festival en UK, Inglaterra. Y luego en octubre, por primera vez, se va a presentar en Europa esta legendaria banda en un festival en Bélgica. New Wave of British Heavy Metal, Hard Rock. A mí, escuchando todo el álbum, me suena hasta incluso, tiene ese sonido ahor, donde predomina mucho el teclado con melodías. Es un disco donde yo, por ejemplo, descubro a Mike Tucker. Yo soy fan de Tank, así que lo descubro tocando la guitarra, haciendo unos riffs que digo, ¿pero qué pasó acá? ¿Eso era de Tank? No, es el jeite del tipo para tocar, es la mano de Mike Tucker. Y bueno, vamos a ver entonces cómo quedó este trabajo de White Spirit. Escuchamos Wait a Little Longer. Look. Esa fue la historia de White Spirit. Realmente es, una, es un caso extraño, ¿no? Porque tienen un segundo disco grabado, Las Cintas Perdidas, y después de más de 40 años buscando una mesita de luz, porque yo me imagino a la mujer del tecladista diciéndole: yo quiero esa mesita de luz, que aparezca la mesita de luz. Bueno, encontró las cintas originales, y bueno, producto de eso, resultado de eso, tenemos un nuevo álbum de White Spirit, Refresh, con sonido actual, pero con todo el espíritu de la vieja escuela de la New Wave of British Heavy Metal. Bueno, van a salir a tocar. Yo estoy esperando un nuevo disco de Tank, pero si el guitarrista está muy enfocado en White Spirit, creo que lo de Tank va a tener que esperar. Como estamos esperando nosotros a nuestro invitado para empezar lo que es la presentación del nuevo trabajo de Bluefin, pero mientras tanto, para ir poniéndonos a tono, vamos a escuchar un tema de Memorian, de su último trabajo, Rise to Power. El tema es Never Forget, Never Again, 6 Million Dead. We'll be right back. Blues y Música. Bueno, y llegó lo prometido, entonces ya estamos con Fernando, el bajista de Bloodfiend. Vamos a presentarlo primero en sociedad, ¿no? Como se suele decir. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido a Diabolus. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Gracias, Ricardo. Bueno, acá estamos. La excusa es presentar el nuevo álbum, no sé, las fechas que se vienen. Acá tenemos, ya están mandando los mensajes de que están saludando, que están escuchando. Bueno, disco nuevo, acaba de salir, fresquito. La primera vez que lo veo. No me digas, ¿en serio? Yo nunca vi el físico, así que bueno. Te presento, este es el disco tuyo. Las ventajas de ser vecino del sello. Claro, lo tenés ahí a mano. Entonces, sí, yo sabía que tenía fecha de salida y le dije a Dani, mirá, el viernes viene Fernando para presentarlo. Me dice, sí, ningún problema. Acá está el disquito. Bueno, Soldier of Annihilation es el título de este nuevo trabajo. Y ¿esto cuándo lo empezaron a componer? Esto arrancó en... ¿Se escucha bien, no? ¿O me acerco? Sí, me acerco ahí. Vale. A esa. Esto arrancó en el año pasado. Es un vivo registro de todo lo que nos pasó el año pasado. Ajá. O sea, como banda, quizá, tiene la frescura de las canciones que había traído Walter. Queríamos hacer algo rápido en el sentido de rítmico y rápido de no dar muchas vueltas con que sea bien directo, ¿no? Como siempre hizo Bloodfiend, tengo entendido. Sí, siempre fue así, sí, en realidad siempre fue así. Pero bueno, lo encaramos como muy, muy mentalizados a que sea un proceso de composición y de grabación rápido. Y eso le dijimos a Quiroga, le dijimos, mirá, vamos a ensayar, vamos claro. A juntarnos, tenemos poco tiempo. Te vamos a ir pasando los riffs, pero hay que estar a full. Y bueno, y Quiroga... ¿Walter sigue viviendo en Comodoro? Sí, sí, sí, había bueno, venido. Ese es el tema que tiene la banda, es que el guitarrista principal vive en Comodoro Rivadavia. O sea que, lejos, que sí. Para tocar se les dificulta, por eso tocan tan poco, pocas veces al año. Sí, esa es nuestra, ha sido nuestra cruz. Nah. Pero bueno... No, ya está, creo que se acomodaron al sistema. La dinámica que fuimos ganando. Y la gente ya creo que lo sabe, así que sí. no es extrañar que toquen una vez al año o dos veces al año o no toquen. Claro. No, ahora en pandemia paramos por cuestiones obvias, era medio forzar el tema del en vivo y nosotros queríamos sí aprovechar para sacar, que bueno, sacamos un disco. Sí, material. Claro. Y bueno, y ahora habíamos vuelto con ideas y bueno, este disco lo que sí tuvo, a diferencia de otros que quizás se hizo más sobre la marcha, acá la temática bélica está muy marcada, está en la portada, en el título, casi la mayoría de los temas, después si le echás una ojeada... Sí, sí, lo que vi que tenés la autoría de las letras. Sí, eso ha sido así prácticamente. ¿Siempre? Sí, o sea, el primer disco hice la mitad de las letras, pero después... me encargué en la mayoría o arreglaba letras que me pasaba Walter o el Podri. Es como que le di mucha bola siempre a ese ámbito. ¿Siempre te gustó escribir sí. textos? Sí, sí, sí. La verdad que tuve la suerte. ¿Y el libro de poemas para cuándo? Bueno, si hay, se encuentra un editor. Poem of Death, viste, una cosa así. Poema de muerte. Claro, sí. Así que... Pero bueno, acá te inspiró la cuestión bélica. Mirá, justo acabamos de... acaba de sonar recién Memoria, en la banda inglesa, claro, donde está el ex vocalista de Voltrower, que son bandas que enfocan también sus líricas para, claro, el lado bélico. Sí, sí, sí. O como la banda otra, esa, la banda sueca, ¿cómo se llama? Que escribe, cuenta historias de guerra. Ay, se me fue el nombre, lo que es medio power. Sí. Que todos creen que son medios nazis, pero los tipos cuentan, hacen descripciones. Claro, claro. Es como un relato. Claro, sí, exacto. Esto en sí, digamos, viste que bueno, el año pasado estalló la guerra, sí, de Rusia y de Ucrania y estábamos mucho tiempo mirando tele, me parece. Sí, estábamos medio preocupados hablando de eso y sí. Yo había escrito un par de cosas y eran sumamente tres letras, tres o cuatro bocetos de letras. Todos con una misma línea. Y todo, viste... Combate callejero, barricadas, ciudades destruidas, ¿viste? Gente matándose, o sea, ¿viste? Una movida muy así. Sí. Y la inspiración venía medio de ahí. O sea, es como que nos dimos cuenta que las canciones, la velocidad que tenían, la onda y esas letras como que nos dieron un empujón para hacer como un disco un poquito más, entre comillas, temático, ¿no? O sea, sí, sí, sí, lo sí, que sí. Veníamos haciendo, ¿no? No, es la primera vez que... Está todo en esta banda, ¿no? Que está todo enfocado a un concepto prácticamente. Bueno, después hay otra vuelta de rosca con la banda porque suman otro guitarrista. Venían trabajando con una sola guitarra. Sí tuvieron dos guitarras al principio, cuando claro. Recién se forma la banda con Diego. Y después, bueno, siguieron con una sola guitarra. Sí, eso surgió, el traerlo a Fede fue una idea de Walter. Habíamos pensado, che, si metemos un guitarrista. Un primer guitarrista. ¿Pero para por qué? ¿Qué te parecía? ¿Que se iba a enriquecer la música? ¿Más power? Más. Nosotros, digamos, siempre queremos desafiar el disco anterior. Cuando vamos a sacar algo nuevo, decimos, bueno, a ver qué podemos. ¿Qué vuelta? ¿Qué vuelta de rosca le podemos dar a lo que ya veníamos haciendo para no repetirnos, para que no suene todo igual? Sí. Y bueno. Ahí surgió la idea de enriquecer el tema de los solos, de los arreglos, y bueno, medio que le tiramos los temas por la cabeza a pobre Fede, dijimos, bueno, Fede, acá, ¿te parece meterte algún solo? Bueno, le dimos plena libertad. ¿Él accedió cuando lo invitó Walter? Claro, claro, lo llamó, y bueno, hablamos también, yo hablé con él, digamos, bueno, habíamos concertado en un par de temas que había espacios que ameritaban un buen solo de viola, y bueno, y inclusive él después... le propusimos, a ver, ¿te parece hacer una intro? Y él se encargó 100% de meter esa intro que sí. Tiene Creatures of the Catacombs. Y bueno, salió ese disco con para mí lo levantó muchísimo. O sea, el disco nos gustaba, estaba bien, pero Fede lo llevó a otro lugar. Uh-huh. La sensación que a mí me había quedado es que desde que entró Fede, el disco, bueno, se elevó para... O sea, subió mucho el nivel. Y ahora, para este, ya con Fede, que ya lo encaramos como decirle, bueno, querés ser miembro pleno, porque la verdad que tu aporte es muy valioso, sí. y ya los temas estaban estructurados pensando en Fede. Esa es la diferencia que tiene el disco con el disco anterior. Ah, mira vos. Que eso no es menor. Claro, no es menor porque si ya la composición está pensada en función de la primera guitarra, en una melodía que puede hacer solear, viste, una palanca o lo que sea, se compone de manera diferente. Sí, sí, sí. Inclusive se escribieron las letras pensando en los espacios que iba a haber para Fede. Así que, bueno, bien. De brutal esto no tiene mucho, porque ya es muy técnico todo lo que me está diciendo. Ya pasa a ser un brutal technic dead. No, la estructura es simple. O sea, no dejan de no, pero, más. Pero hay muchos detalles, que para mí es un poquito, es un plus, o sea, un poquito más que simple. Claro, armónicamente, digamos, la estructura es simple, pero en sí hemos metido arreglos. Yo me empecé a meter cosas con el bajo, ¿sabes? El disco anterior me empecé a soltar un poco más también. Hay un instrumental. Hay un instrumental también, claro. Ahí es como que sí, repetimos el plano del anterior de dejar el último tema como instrumental. Sí. Y realmente nos gusta, qué sé yo. Es como que es donde queremos estar. Están conformes, están conformes. Volvieron a grabar en el mismo estudio. Todo lo mismo, sí. Repitieron. Desde hace, a ver, ¿cuántas estamos? O sea, porque están conformes. Sí, sí, sí. Están conformes con sí, eso. Ir a lo de Gregor es ir al lugar, es volver a la casa, ¿viste? Nos cagamos de risa porque vimos crecer a la hija mayor de Gregor y cuando la mujer se quedó embarazada y después nació la nena, así, viste, toda la vida de Gregor, nosotros íbamos... Claro, viste, claro, como ustedes ahí metidos en el medio. Claro, por flashes, viste, siempre los tipos. Ahora vamos a escuchar un tema, entonces, de Cortina sonó el tema 2 en el arranque, Repulsive Anger. No sé, ¿querés escuchar alguno en particular, así como para arrancar musicalmente? Yo elegiría Ancient Stench of Rotten Evil. En el número 3, en el orden del CD, vamos a arrancar. Entonces, oficialmente presentamos Soldier of Annihilation de Bloodfiend, acá con uno de sus protagonistas, uno de los cerebros de Bloodfiend. Así que vamos a ver cómo suena esto. We'll be right back. Diabolus in Musica. Así suena Bloodfin. Y bueno, yo que tuve la posibilidad de escuchar el álbum completo ya un par de veces, nada, tiene el sello característico de Bloodfin, porque atrás de los tambores está Quiroga, que tiene su forma de tocar muy característica, aquello que lo conocemos más interiormente, más profundamente, no sé, íntimamente no, pero sí. Entonces sabemos cómo es el golpe de Quiroga, y Quiroga tiene el golpe que se necesita para hacer este estilo de death metal, ¿no? Así, vieja escuela, sonido, digamos, escandinavo, por si queremos arrimarlo, emparentarlo con algo. Bueno, este es el quinto álbum ya en la carrera de Bloodfin, y el anterior recién hablábamos que Creatures of the Catacomb salió en el 2020. Es pandémico ya ese álbum. Claro, el álbum se compuso, o se grabó, por lo menos la batería, en una sesión muy larga que hubo en el 2019. Ese vino medio lento, ¿no? No, digamos, es como que antes, en el 2019, sacamos un EP aniversario. Sí. Con los covers. Con que había unos covers y una intro y un tema nuevo. Pero toda esa sesión corresponde también a la misma sesión de grabación de Creatures of the Catacombs, que salió el otro año. Uh-huh. Es como que en el 2019 dijimos, bueno, vamos a hacer un EP aniversario, y el 2020 ya el disco. Y bueno, y así fue, nos agarró la pandemia. Lo teníamos, yo ya había grabado el bajo, estaba el bajo, batería y guitarra de base. Creo que después, bueno, Walter en algún momento metió otra viola, no sé qué hizo. Sí, la segunda viola. Y después, bueno, entró Fede en plena pandemia y el Podri. Fue todo un drama grabar. Inclusive me acuerdo yendo a lo de Gregor, y en auto, digamos, por Gaona, el Podri le quedaba cerca, pero yo tenía que ir en auto, y paraba, no podía salir sin el permiso, ¿verdad? El famoso permiso. Entonces, viste, medio ahí viendo, eso, claro. Entonces había que ir, viste, poca gente, no había vacunas, ninguno estaba vacunado, esto es como te digo, agosto del 2020, viste, claro. Creo que, no sé si no estaba la Delta todavía. Que nadie sabía nada de nada. Que no sabía nada, poca información, mucho cagazo. Y nosotros nos metíamos en una casa de familia, porque Gregor tiene el altillo, ahí digamos, tiene su estudio, pero no deja estar la familia, era todo una responsabilidad ir dos tipos, porque de última, si iba el Podri solo, bueno, no, pero fui yo también, porque es como que hago como lo ayudo, es como que hago como la producción mientras graba. Sí. Vamos viendo los temas, de alguna manera lo voy, entre comillas, lo voy guiando, pero porque ya hay una estructura, hay una maqueta armada para cuando él va a grabar. Pero bueno, tengo que estar con él, ¿no? Y, claro. Y bueno, y entonces, ¿en qué te quedamos? Bueno, nada, estuve muy atravesado por eso, por la imposibilidad de no, si algo salía mal, no íbamos a poder volver al otro día. Ah, no, mira, acá pronuncié mal tal palabra. Y bueno, había que hacerlo rápido, bien, y bueno, salió bien, quedamos conformes. Así que bueno, esa es la historia de Creatures. Y alguien dijo en una, ¿cómo se llama? En una review, lo relacionó al título, Criatura de las Catacumbas, con haber estado en las catacumbas recluidos durante la pandemia. Y nos cagamos de risa. Qué loco, ¿viste cómo le pega a cada uno? Claro. Cada uno interpreta. Sí, interpreta lo que lo que en ese momento le está pasando, ¿viste? Lo asocia con su vida. Claro. Pero está perfecto, está perfecto. Esas historias son interesantes, y espero que ya empiecen a aparecer las películas, ¿no? ¿Viste? De ese periodo. Afuera hay películas coreanas, no sé, de ese estilo, pero tienen que venir, porque nada, ibas preso, te llevaban en cana, ¿viste? Si no tenías el permiso. Era re pesado, se había puesto pesado. Cosa de otro planeta, de otro planeta. Así que eso fue 2020, y bueno, obviamente imposibilitados de tocar durante todo el 2020. 2021, ¿cuándo es que vuelven a tocar? Volvimos a tocar el año pasado, 2022. Tres años clavados. Sin tocar. Walter viviendo allá en el sur. Viniendo nada más que para grabar cosas, ¿viste? Sí. Todo muy, muy recluido. Ya había bandas que tocaban acá, se habían levantado las restricciones. Sí. Pero bueno, no pegamos fecha, o sea, no es que... íbamos a tocar, bueno, tocamos con I Am Morbid y... Sí. Y Troops of Doom, esa fecha, fue la única fecha del año pasado. Pudimos tocar ahí. Después armamos otra que, bueno. La que se cayó. se cayó, pues justo coincidió obviamente con la Argentina. Final, o sea, todo el mundo se olvidó. Claro, no había por qué acordarse de Blockchain en ese momento, digamos. Así que era un momento de mucha Bueno, pero arrancan con el pie derecho, álbum nuevo, soportes de Napalm Death la semana que viene. Eso me parece que son dos eventos juntos que son positivos, altamente positivos. Lo sentimos como una revancha. Sí. Porque quedamos con ganas, digamos. Teníamos el disco ya lo teníamos prácticamente terminado, el 97% del disco ya estaba. Faltaba un detallecito y por eso sale este año. Si no hubiera salido el año pasado, nos retrasamos ahí en la última recta. Y bueno, pero estamos calentados. O sea, con terminar el disco sí, y queríamos tocar, ¿viste? Claro. Así que lo logramos. Claro, vamos a escuchar otro tema. Acá elegiste otro, no sé, el que más te plazca. Escuchamos el tema 3. Twisted Visions of Hell. Número de orden. Lo perdí. El track número 8 en el orden del CD: Twisted Vision of Hell. We'll be right back. Diablo sin música. Seguimos charlando con Fernando, bajista de Bloodfin, presentando el nuevo álbum recién salido del horno, Soldier of Annihilation. Estamos en Diablo sin música en el 911-2479-2288, es el teléfono para el WhatsApp de la radio. También en el canal de YouTube de Mixtape Radio AR pueden ver nuestras feas caras mientras conversamos. Y creo que tenemos que inventar, señor operador, el tema de los subtítulos, porque son riquísimas las charlas mientras escuchamos el tema. Bueno, claro, bueno, está bien. Hay que ver una inteligencia artificial que vaya leyendo todo. Dame 10 minutos, claro. Te lo soluciono. No, por ahí en el canal de YouTube, ¿no? En los subtítulos mientras hablamos. Pero tenemos que estar alerta de no hablar cosas prohibidas para menores de 18 y todas esas cosas. Pero no, bueno, hablábamos mucho de la parte técnica del tema que estábamos escuchando. Fernando, me contabas los arreglos, el solo que había ahí, que bueno, un solo de bajo, es un arreglo en realidad. Es un arreglo, pero nada, cosas que enriquecen al tema en sí, y en verdad es un tema muy rico musicalmente lo que acabamos de escuchar. Hablábamos de la parte técnica también, que bueno, fuiste mutando, cambiando, de acuerdo a lo que ibas escuchando o sintiendo, tu equipamiento, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos hoy en día? No, ahora inicié una búsqueda con un poco de distorsión, muy, muy tenue, pero que le dé, que lo haga un poco más plano al bajo. ¿Bajo de 4 cuerdas? Bajo de 5 cuerdas o de 6, uso el de 6 cuando grabo. ¿Para grabar el de 6, para el vivo? Para el vivo el de 5, es más cómodo. Pero el sonido me gusta más el de 6 para que esté para estas tomas de grabación. Y bueno, tengo un guagua, el modelo de Geezer Butler, que está re bueno. Y bueno, y lo usé en este disco, pude usarlo. Eso fue un cambio quizá en las partes de los arreglos y eso. ¿Y la caja a la espalda? No, bueno, yo ahora tengo un ¿cómo se llama? Un cabezal Gallen-Kruger, pero no, como tenía un combo, yo no compré, todavía no me conseguí una buena caja, pero voy a estar en eso. Es como que lo voy a llevar y bueno, uso las cajas que hay generalmente. Claro. Pero de todas maneras el Gallen-Kruger es garantía. Sí. Claro, garantía de que tenés ahí espalda. Por ejemplo, la semana que viene, cuando estén abriendo para Napalm Death, ¿están limitados de tiempo? Calculo que sí, 45 minutos quizás. Yo no sé si tanto, bueno, 40 lo sumo. 40, ¿no? La verdad que no me acuerdo bien, pero es entre media hora y 40, más que eso no. Claro, ¿y qué set piensan, con qué piensan aniquilar las cabezas de los presentes? Y un poco, primero que es el set que tocamos el año pasado, que es un poco lo que sabe Fede, por los pocos ensayos que hemos tenido con él, el tipo sacó todo y nos fuimos a tocar, hiper profesional Federico en ese sentido, es un grande. Así que no queríamos innovar, no queríamos tirar temas nuevos, viste, enroscarnos nosotros, él. Entonces va a ser el mismo set, pero agregamos un par de temas más, tratando de cubrir toda la discografía, o sea, tratando de explotarlo a él, pobre. O sea, que meta solo, ¿viste? O sea, que no sean temas solamente riferos, hay un par de la vieja época, sí. Que son bastante cuadradotes, pero claro. Pero también meter temas en los que él se destaca. Por ejemplo, el año pasado tocamos Graveyard Fog, que era del disco anterior, que fue el single que salió, sí. Porque bueno, era el que más rodaje tenía, estaba bueno el tema, era fácil, todo. Y este año vamos a tocar Storm of Blood, que ese sí sería nuevo, que es de este disco, porque salió el single ahora. Claro. Es fácil de tocar. Y aparte la gente ya lo puede reconocer. Claro, sí. Exacto. Eso es interesante. Y después ustedes tuvieron hace un año y pico atrás, que estuvieron en un impasse sin batero, ¿no? Sí, nos quedamos sin batero, momentáneamente, y después volvimos al mismo batero. No, porque, sí, no, o sea, habíamos tenido algunas discusiones, unas discusiones, pero sí, o parecía punto que de vista diferente. Punto de vista diferente con Gustavo, como que no compartíamos el mismo concepto de lo que tenía que ser el funcionamiento de la banda, y bueno. Pero bueno, nos dimos cuenta que no es tan fácil tener un baterista con tanta. O sea, estábamos muy acostumbrados a lo versátil que es Gustavo, y si tenemos que buscar batero que se adapte a nosotros, que saque literalmente 9 temas en 8 ensayos, como fue el caso de este disco, o sea, eso solamente lo puede hacer Quiroga, así que dijimos, che, ¿qué hacemos? ¿Buscamos eternamente o...? probábamos un batero, la mejor, pero nos dimos cuenta que no llegábamos en tiempo. Entonces dijimos, vamos a lo seguro, plantémoslo, dejemos todas las cosas, digamos, todos los problemas que podamos haber tenido, que los hablamos, todo, se blanqueó todo. Listo. Dejémoslo atrás, Gustavo, vamos a grabar. ¿Te gustaría venir? Sí, listo. Y fue así. Listo. Hiper profesional. Gustavo mismo, o sea, la mejor versión de Gustavo Quiroga la tuvimos en serio, ¿no? O sea, en el ensayo el tipo estaba con todas las antenas puestas y la verdad sí. Que así salió el disco. Ah, es una banda que él quiere mucho. Sí. Está desde el principio, así, de la formación, sí. Desde el primer riff y nada. No, créeme que de alguna manera. Sin Gustavo. Sí, no sería lo mismo. No, le dio el sonido. Inclusive hubo reviews que decían, no, que el batero, que no usa tanto los. ¿Por qué? Me preguntaban. Yo, no hay un porqué. O sea, Gustavo lo sintió así. Es la característica y es la característica del músico. Sí. Y es el sonido de Bluff, entonces vamos a respetarlo. O sea, claro. Porque viene siendo así que vamos a buscar otra. Son cosas que se cruzan en el camino y, bueno, se va delineando. Lo que tiene esta banda, sí, te puedo decir que, o sea, somos los mismos integrantes. Y si hubo variaciones, la hicieron los mismos tipos. No es que vino alguien nuevo, entonces le imprimió otra cosa distinta. Sí. Salvo, bueno, el caso de Fede, que fue un aporte, digamos, ahora los temas tienen otro color. Con los solos de viola, pero en sí, sí, la composición, todo, o sea, los arreglos fuimos pensando, la temática de las letras, la dinámica del laburo, la hicieron los mismos tipos de hace 14 años. O sea. Perfecto. Vamos a escuchar otro tema porque vamos a tratar de pasar, dentro de un ratito tenemos la charla con Blast Beach y también van a compartir escenario con Bloodfin abriendo el show de Napalm Death, pero ¿cuál querías? ¿Me habías dicho que querías escuchar ahora? Ahora podríamos arrancar con todo el disco. Sí, no importa, esa es la idea. Vamos con Profanator of the Sacred Rest. ¿Número de orden del tema? Es el tema 6. El track número 6 de el nuevo trabajo de Bloodfin, Soldier of Annihilation. We'll be right back. Bueno, así sonaba entonces Bloodfiend, del nuevo álbum Soldier of Annihilation. Todas las características de la banda se mantienen intactas y mejoradas, así que aquellos... Ya se puede comprar el disco, ¿no es cierto? Está disponible, o sea, comunicándose con el sello, ya van a llegar a la cadena de distribución, de como hacen siempre aquellos que distribuyen. Cambia un poco el mecanismo, no es como antes. Pero ya saben, el que compró el disco anterior ya sabe dónde comprarlo. Me mandó un mensaje el Topo preguntando, dice, ¿habrá alguno grabando los temas de la radio como hacíamos antes? Dice, cuando se te presentaba un disco y se grababa de la radio. Vieja escuela, ¿no? Obviamente, ¿no? El Topo es de los míos. Un viejo. Bien, creo que más o menos en 10-15 minutos estamos charlando con Blast Beach, ya me están confirmando acá. Respondo el mensaje, no debería hacer esto al aire, pero bueno. Ya tenemos a Bloodfiend en vivo abriendo para Napalm Death y pegaron al toque otra fecha. Otra fecha en Boulevard el domingo. Bueno, eso salió así de la galera. De la galera, sí. La verdad que no sé quién lo gestionó, pero... Perfecto. Pero bien, sí, perfecto. Salió redondo. Con envelope, asma. A ver, y una banda más, no me acuerdo ahora. Envelope. Envelope. No me sale el nombre, nunca me sale el nombre. Espera, hay otra banda más. Qué mal que estamos quedando. Bueno, y Bloodfiend. Y Bloodfiend. Pero a ver, lo busquemos. Sí, eso va a ser gratuito, gratis. Gratis. En el club Bula, con, sé que tiene capacidad limitada, que hay que llegar temprano. Una vez que se llenó, no entra más nadie. El que sale pierde. Y bueno, lo importante es que aquel que no pueda verlos, porque bueno, es el show de Napalm Death. De paso, ven a Bloodfiend. Esas cuestiones de ser soporte de las bandas internacionales también tiene sus pros y sus contras. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. Pido disculpas, toca Asma, Envelope, Manifiesto y Bloodfiend. En Boulevard. Domingo 30. ¿Esto es acá en Almagro? Es Almagro. Sí. Almagro. Capital Cava. Obviamente me imagino que ustedes deben tener buena respuesta de gente por el correo, las redes, hoy en día la comunicación es más rápida, más fluida, respecto a que vayan a tocar, porque si bien no tocan seguido, debe haber mucho interés, ¿no?, en que ver a la banda en vivo. Espero que sea así, si no... No, bueno, capaz que sí, el tema de no tocar eso, entre comillas, ayuda a que vaya gente la única vez que... Pero aparte, bueno, capaz que sacando discos es una manera de también atraer. Compensar. Sí, compensar, me voy a decir. Pero ustedes han tocado por el interior. Me acuerdo la fecha de Comodoro. Claro, bueno, esa era la época que estaba Walter acá. Estaba en Quilmes. En esa época tocamos mucho acá en Capital. Estábamos presentando la banda. Y hicimos dos giras. Comodoro Bariloche y de vuelta a Comodoro. Una con Devastación. Sí, o sea, sí, Comodoro Bariloche como soporte de Devastación. Y la otra fuimos solos a Comodoro. Y después, bueno, vino el éxodo de Walter y claro, ahí empezó esta dinámica de... Solo que toquen siempre en Comodoro, claro, y tengan que viajar ustedes, Comodoro, o vayan a Río Gallegos, claro, Chubut, y toquen todo en la Patagonia, nada más. Claro. No, me refiero a que, qué sé yo, Córdoba, el norte, son plazas que consumen este tipo de música y hay muchos fans del death metal. Así que, de alguna manera, en algún momento... eso lo van a tener que ver o rever, y no es tan imposible. Digamos, es nosotros estamos predispuestos. Lo que pasa es que si te voy a decir, hay un festival, quieren venir, bueno, vengan. Claro. Punto suspensivo. Punto suspensivo. Bueno. bueno, vengan. Claro. Y nosotros no manejamos un presupuesto millonario, o sea, el poco dinero que tenemos lo usamos justamente para grabar canciones. Entonces estamos en esa puja, así que digamos, vamos a tocar media hora en un lugar, nos gastamos la guita de un disco y volvemos o sacamos el disco. Claro, cuando haces el comparativo, claro, vos decís lo que invertí, porque vos vas de onda, vas de corazón, claro, o sea, lo pones de tu bolsillo, lo vas a hacer una vez al año o en 5 años. Bueno, suponiendo que, no sé, te invitan de una provincia a más de 2.000 kilómetros, haces la inversión. Los costos hoy en día son muy elevados Y cuando lo llevas, decís, puta, pero con esto me hubiera grabado otra... No, por lo menos salir hecho. Si vos me decís, bueno, no es que vas a ganar plata, pero por lo menos ver si puedes salir hecho. A no perder. Claro, no perder tanto y tratar de... Pero bueno, como yo creo que no se ha dado prácticamente esa circunstancia, dijimos, bueno, seguimos como estábamos, estamos bien. O sea, una lástima, no, a mí me encantaría, a todos nos gustaría tocar en las provincias. O sea, sí. El otro día hablé con... ayer hablé con un chico de Neuquén, de Gabriel, el programa Acto de Locura, sí, de Zapala. Sí, sí, sí. Y encima Zapala, porque de Neuquén un poco más allá. Claro, provincia de Neuquén, viste, metido bien, bien Patagonia extrandina, meseta. Y bueno, qué lindo sería ir, que yo, y viste, nos quedábamos ahí, viste, como la melancolía de decir, puta, nunca. Pedaleando en el aire. Este paso, como cuando vamos a ir. Pero bueno, quedó ahí la idea y las ganas, ¿no? Lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer, yo estoy seguro que sí. Pero ahora estamos juntando la moneda para entrar al estudio, viste, para el próximo. ¿Ya tienen algo craneado para el...? Sí, tenemos varias cosas. Wow. Están súper ávidos de... Tenemos temas guardados, o sea, maquetas guardadas. Yo tengo temas que quería meter en este disco y Walter me recagó en nada. Pero terminó metiendo todos los temas del nombre. Bueno, son nueve temas, son nueve tracks. Y este, ¿cuánto dura este álbum? ¿40? No, 36 minutos, una cosa así. Está bien, pero bueno, es un puñetazo porque son todos temas, un promedio de 3, 4 minutos, 9 temas, y realmente es un golazo. Elegiste otro tema, así mientras suena ese tema vamos preparando la comunicación ya con Blazvich, que están ahí esperando el llamado telefónico para charlar un poquito con ellos y ver la actualidad de la banda. Bueno, el tema que estaría bueno escuchar sería The Army of the Plague. ¿Número de orden? Perdón, el tema 5. El 5 en el número de orden. Así que vamos con uno más de Bloodfin y ya charlamos con Blazvich. We'll be right back. Diablo sin música. Ya estamos comunicados en la segunda hora del programa, como habíamos prometido, con Blast Beach. Está la banda del otro lado de la línea telefónica. A ver, vamos a probar la comunicación. Hola, hola. Hola, buenas. Hola, Peli, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todos bien, por suerte. Acá estamos, acá nos está acompañando Fernando, bajista de Bluefin, y estamos presentando el disco de Bluefin. Y también queremos charlar con Blast Beach para ver cómo se están preparando para lo que va a ser la semana que viene, el acto de apertura de Napalm Death. ¿Cómo anda la banda en este momento? ¿Cómo se encuentran? Bien, recién justito terminamos de ensayar, por eso no pudimos ir presencialmente. Sí, perfecto, está todo bien. A la radio. Así que estábamos acá puliendo, nada, ultimando detalles para el show. Estamos re manija, re contentos. Así que nada, laburando, intentando hacer cositas, temas nuevos por ahí. Si llegamos, los hacemos en vivo. Y bueno, el set de ustedes básicamente está enfocado en lo que tienen editado, ¿no es cierto? En los EP que sacaron en estos últimos, esos tres últimos EP que tienen, ¿no? Claro, sí. En realidad los últimos, el disco sería y el último EP, sí, sí, tenemos el show con esos temas. Sí, y están preparando, porque ya el último de Deshumanizados es del 2021, ya tienen pensado material nuevo para un nuevo EP o algo más de más extensión. Sí, estamos justo componiendo para hacer cositas nuevas, tenemos ganas de grabar un disco, pero bueno, vieron todo lo que lleva hacer un disco, tiempo, plata, y etcétera. Sí. Y estamos muy manija así de grabar cosas nuevas, así que quizás grabamos primero, no sé, dos o tres temitas como adelanto, pero sí, sí, la idea es hacer material nuevo. Claro. Y ahora, siempre fueron muy activos ustedes en cuanto a lo que es Blast Beach, tocar en vivo y aparte participar en otros proyectos. Sé que vos también estás incursionando en otros estilos. También Constanza, más allá de cantar en Blast Beach, también sé que a través de las redes me entero, porque hoy en día si lo publicás sí, ya estás, es público y lo sabe todo el mundo. Y sí, bueno, el batero de ustedes también está, Ariel, participa en una banda de black metal, súper activos. ¿Cómo llevan esa cuestión de, bueno, lo de lo tuyo, Peli, y lo de Constanza, que no es, digamos, metal o música extrema, ¿no? Principalmente. Bueno, acá justo estoy con Coti al lado, así sí, que te puede contar ella también. Dale. Sí, Ari también nos está haciendo música. Sí, estamos en una banda de post-punk, Ari también. Sí, no sé, lo llevamos, justamente lo que hacemos hoy en día es meterle un enfoque a la banda de mucho más profesional y tal vez no estando tanto ensayando tal manijas, sino haciendo como más a los bifes, ¿viste? Como sí. Más a los bifes, hoy de hecho estamos tratando de componer para llevar material nuevo para Napalm. Para darle también una novedad al público que nos sigue, porque la verdad que tuvimos un montón de apoyo por la gente cuando nos salió el anuncio que íbamos a tocar con Napalm. Y bueno, nada, pero tratamos de ir a lo concreto, digamos, y obviamente que cada uno se pueda ocupar con sus proyectos, ¿no? Porque para nosotros bebés, como nuestro gran amor, nuestro bebé, entonces siempre tratamos de meterle nuestro tiempito, nuestro amor, nuestras horas, pero no estamos tan manijas como antes, pero estamos mucho más, como con objetivos más claros. Claro. Así que estamos tocando menos, agarrando hasta menos fechas. La idea es eso, agarrar fechas que también nos sirva como banda, o sea, nos sume. Y nada, estamos como un poco más estrictos tal vez en algunas cosas, sí, tal vez con menos ensayos, pero con mucho más profesionalismo a la hora de encarar la banda, como que tenemos otros objetivos y otras metas, digamos, como más claras. Está bien, eso para es poder, eso para... demuestra la madurez, ¿no es cierto?, de la banda. O sea, el hecho de que pongan en claro las metas, me parece que es como una muestra de madurez de la banda. Y que estamos más viejos también, entonces... Para... Eso de tocar todos los fines de semana, ¿viste? ¿Qué queda para mí, entonces, Peli? No, bueno, ustedes tuvieron un momento que estaban a full, ¿no? Con las fechas que tocaban por todos lados y sí, todos los fines de semana casi. Sí, claro, y nos pasó eso, que como también tenemos otros proyectos, ¿viste? Y por ahí en la semana estudiás, cursás, haces lo que sea, dijimos, bueno, agarremos menos fechas, que valga más la pena y guardarnos más para poder dar mejores shows también, ¿viste? Pero, así que estamos en eso. Pero, ¿vos crees que eso les produjo como un desgaste a la banda? Como un agotamiento, no, o sea, no, yo creo que... saturación. No, yo creo que son etapas, ¿viste? Que al principio sí, estás re manija y querés mostrarte, y después a medida que vas, como van pasando los años, por ahí preferís priorizar sonar bien o tener nuevo material o que sea una novedad quizás cada fecha que haces, o tener material para vender o bueno, difusión de temas nuevos o de... Sí. Tocar en lugares donde sabemos que vamos a tocar mejor, porque ya, la verdad que nosotros venimos del under, del under, del under. Claro. Hemos tocado hasta en un lugar que era hecho todo de madera, o sea, con un sí, parla, sí, con sí, un sí, ampli, sí, no, no sabe lo que era. Entonces, hoy en día, como es eso, la madurez de la banda hizo que nosotros somos más selectivos, ¿viste? Y estamos más seguros también de lo que somos como músicos los tres, y sabemos lo que tenemos para brindar, entonces como que no se enrosca, es como que no sé, es más limpio todo, yo creo, no sé cómo explicarlo. Igual sí, bien, yo creo que son etapas y fueron quemando etapas y bien, las quemaron bien, claro. Porque el resultado, si ahora vos vas a hacer soporte de Napalm Death, tenés esa posibilidad, te invitan para abrir a una banda como Napalm Death, que es del género, y hay gente que te dice que bueno, que son soporte de Napalm Death, bueno, es el resultado de haber tocado en el under del under. Creo que están cosechando ahora el haber sacrificado todo eso, haber pasado por, que no es malo, ¿no? Es positivo y creo que es el el camino de todas las bandas. Sí, tal cual. Sí, es el crecimiento, ¿viste? Como te digo, fuera de joda también uno está más grande y prioriza también eso. Peli, deja de decir eso, no digas más. Pero es verdad, no, en serio, no es lo mismo tocar con 22 años que ahora a los 31. Entonces, ¿cómo fue? Estás tipo. ¿Cómo es que se hace el chiste de donde tocamos? Si no vamos a tocar, ¿en dónde? El nombre del barrio. No sé. También, viste, es el tema, claro, de viste, irnos un fin de semana, volver a las 6 de la mañana cuando el lunes tenés que laburar. Sí, claro, sí. Como te digo. Es eso, es la edad. Hola, ¿cómo estás? Imagínate yo que tengo 45. No, yo estoy agarré acá la 9 milímetros y la tengo en la 100 en este momento. Me voy a pegar un tiro. La edad. Ya es como también volver con la Jackson a las 6 de la mañana, ¿viste? Claro. Del 198 es como que llega un momento. Yo creo que hay cosas que no tenés ganas de hacer porque ya está, ya lo hiciste, ya lo viviste. Entonces, para re qué, bueno. Claro, para bueno. Pero entonces es más o menos lo que yo te decía, si eso les produjo un desgaste. Sí. O sea, el desgaste es inevitable, la vida misma se llama, quizás se llame la vida misma, ¿no? Pero creo que hay que rescatar lo positivo de todo eso, que es eso de que te reconozcan abriendo para Napalm, de repente. No, obvio. Aparte son todas cosas que sumaron y son nuestro currículum como banda y nuestra, no aparte, sé, ¿qué carrera, le van a contar a sus nietos? Imagínense. Claro. ¿No? No, pero aparte es lo que dijimos, ni bien nos invitaron para Napalm, tanto sacrificio, tanto viaje, tanto esto valió la pena. O sea, mira, acá quiere ser un acá quiere aportar un comentario Fernando que está al lado. ¿Qué sí, tal? Obvio, eso te iba a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Che, un comentario chiquitito para la fecha de Napalm quedan pocas entradas, va a estar a full, va a explotar sí, eso. Sí, sí, no va a haber lugar. A explotar no, lo que sigue, a re-explotar. Eso nada más, para hacerse un poco la cabeza. No, perfecto. Y aparte, yo voy a ir temprano porque quiero ver a Blast Beach y quiero ver a Bloodfiend en ese escenario, con ese sonido. y obviamente Napalde que me pase por encima como un camión. Y si quiere hacer marcha atrás después no hay ningún problema. Así que... A todos. Sí, no, exactamente. Esto genera una nueva adrenalina en la banda, así que me alegra mucho. Espero que, el material de Blast Beach pronto esté circulando en redes y demás, ¿no? La manera que se difunde ahora la música. Sí, ni hablar, ni bien tengamos material, lo vamos a subir a fondo. Ah, merchandising, porque, ¿cómo andan con el tema de merchandising? Porque estaban ofreciendo unas remeras ustedes, ¿no? Sí, se vienen justamente, van a venir temas, se vienen cositas. Van a venir nuevos temas, por eso vamos a ver si podemos sorprender al público para Napa, la idea es eso. Y bueno, vamos a llevar remeras con lo que se va a venir con el nuevo material de Bebé, digamos, como promocionando lo nuevo que se viene de Bebé. Bien. Con nuevo diseño, todo. Ajá. Va a haber una edición muy limitada en la fecha, así que vengan con plata. Así podemos volver a vender pocas remeras. Así como. Así nos podemos volver en Uber. Claro. En Uber, claro. El sueño del músico argento es que poder volver a la casa en Uber a las 6 de la mañana. Claro. Y una pizza. Y que no sea de Ubis. No pedimos mucho. Ya con eso estamos felices. Claro. Bueno, Peli, vos que sos la parte de las seis cuerdas, las composiciones de Blast Beach de acá en adelante, más o menos, ¿siguen la misma línea compositiva? Sí, intentamos que sean un poquitito más elaborados, porque viste, nosotros hacemos como un Dead Green bastante cabeza, por así decirlo. Sí. Y más punky o más crusty. Entonces sí, estamos intentando por ahí darle una vuelta de rosca, sí, un poquito más elaborado. Todo dentro del mismo estilo, pero quizás que en vez de tener tres riffs tengan cinco. Claro, sí. No, ya sí, sería un cambio eso. Más elaborado. Sí, para uno también está bueno, viste, ponerse desafíos y decir, bueno, hacer algo, componer algo un poquito más enroscado está bueno. Así que estamos en esa. ¿Y no hay alguna idea de incorporar otro músico, ya sea o guitarra o bajo? No, por ahora. Ese enoso, ¿no? Como contundente, ¿eh? Tenemos pensado el jueves hablar con Jane Aimbury y decirle si quiere tocar el bajo. Si él quiere, ajá. Sí, si no, no. Y sí, está bien. Sería buena esa. No sé, porque creo que tocan 63 bandas, ¿viste? No sé si tiene tiempo para una más. Se va a complicar. Bueno, como 64. Bueno, claro. Bueno, ahora se hace todo online, así que hay posibilidades. Claro, hacemos un Zoom para ensayar. Exacto. Igual fuera de joda, como que hemos tenido así propuestas. Mucha gente, la verdad que súper agradecido por la gente que se acercó. Che, no quieren un bajista, no quieren... Estamos re agradecidos, pero la verdad que nos llevamos tan bien los tres, nos entendemos tan bien que es como que no, viste, no sé, somos como matrimonio, me parece. Sí, pero aparte... Ya tuvimos nuestra crisis. Una trija. Claro. Ya, viste, parte de lo que de la relación humana, creo, todo lo que está pasando con la banda, y lo que está bueno también es esto, es decir, creo que estamos re sólidos los tres, nos reentendemos, recién estamos haciendo, componiendo cositas y nos miramos y es como que, nada, nos reentendemos. Entonces creo que ya está, cuando uno tiene algo tan sólido y tan lindo... Sí. Aparte, creo que es característica de la banda, esa estructura. Claro. Sí, también. Y es entender, hacemos Green Dead. Claro. Rompe toda esa estructura de la música. Claro, exacto. Bueno, realmente me gustó charlar estos minutitos para a ver en qué andaban y qué venían. ¿Después hay alguna otra fecha agendada próximamente? Tenemos un par de propuestas para junio, julio, y estamos viendo ahí si podemos y eso, porque no nos choquen con los otros proyectos. Pero sí, tenemos ganas de tocar. Y bueno, y como te decía, grabar cosas nuevas. Así que sí, hay ganas. Sí, estamos en esta. Bien. Para la despedida, elíjanse algún tema que quieran escuchar o que quieran que la gente escuche. De las dos producciones de Sociedad y de Deshumanizados, no sé, ¿qué les gustaría que suene ahora para el final? Y Ecocidio estaría bueno porque es un poquito de lo que de la temática vamos a hablar ahora con el nuevo material de Bebé, así que Ecocidio es como una colita de lo que se viene, una colita de lo que se viene de los nuevos materiales. Un avance. En cuanto a la lírica. A la letra, exacto. Claro, sí, sí, más o menos siguen, más o menos la temática la van a mantener, ¿no es cierto? Calculo, porque sí. Vos con Tanza haces las letras. Sí, sí, sí, igual cuando las compongo siempre las mostramos. Claro. Soy mi otra personalidad, las mostramos. Claro, está bien, está bien. Mi alter ego las mostramos y nada, y lo debatimos con la banda entre los tres y sí, va surgiendo así. De hecho, surgen esos debates, hecho esto no, yo, como que vamos, pero bueno, sí, las letras las compongo yo. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a... ojalá que haya mucha gente en el show de Napalm Death, pero que haya mucha gente que nunca haya visto a Blast Beach y se sorprendan cuando toquen ustedes para así ganar nuevo público e ir sumando, no sé, uno a uno y el día de mañana sean... ya son una gran banda, pero con mayor convocatoria. Gracias, sí. Sí, sí, que vengan tempranito, no, igual, a las 7 arrancamos. ¿Sabes? Son $25, sí, qué gracias. Qué caro. Después, sí, ahora está como $500. Por eso. No, pero la verdad que cuando, yo sinceramente cuando me enteré que nos invitaban con Napalm Death se me cayeron las lágrimas, porque literal, o sea... Está bien, soy media llorona, pero digo, cuando vi eso dije, no lo puedo creer. No me lo merezco, fue lo primero que pensé. No, pero escúchame, el universo no se equivoca. Vos sabés que estas cosas suceden por algo. Sí, mi verdad. Aparte lo que hablábamos con Peggy, para nosotras es como, para no sé, por ahí estamos, por ahí yo estoy exagerando, es una visión mía en realidad, pero es como una novedad que también una banda de metal extremo con pibas claro, estén tomando estos escenarios. Para nosotras es como haber llegado muy lejos también. Porque es importante que haya pibas tocando y bueno, o sea, y esto que nosotras podamos tener la oportunidad de estar tocando con Napalm Death para nosotras es como un gran cambio también. Se necesitaba que haya ese cambio, así que siempre vamos a estar agradecidos también a la hora de convocarnos, que nos tengan en cuenta y romper un poco esta estructura de que siempre sean todos chabones. Bueno, ahora viva. No, aparte que fueron los tipos los que nos inspiraron a tocar. Una de las bandas. O sea, le afanamos a ellos, sí, siempre. Claro. Ah, bueno, hay unos riffs que me suenan muy parecidos a... no, no te voy a decir qué tema, pero bueno, no pasa nada, es homenaje. No, ya sabemos. Se llama homenaje eso. No puede ser. Estás equivocado, ¿no? Sí, sí, y bueno. La idea es que tocarlos y que vengan. Hey, you, my gem. Ah, no leen inglés. Sí, se van a comer un juicio. Pero como duran menos de un minuto, no se da cuenta nadie, no pasa nada. ¿Lo viste que todo el tiempo dicen que la música es nada, baja de arriba del universo? Obviamente. Nos bajó el mismo riff a nosotros. Exactamente. bueno, Blast Beach, gracias por esta comunicación. Acaban de ensayar lo que va a ser el setlist del show de apertura de Napalm Death. ¿Los horarios, se acuerdan? Sí, los horarios de cómo es la cuestión. Sí. De gallina. Sí, abrimos nosotros, así que... Más o menos a las 7 de la tarde. Sí, abrimos a las 7, abrimos. Bueno, después viene Bloodfeed y bueno, Napalm. Y Napalm. Así que, nada. Bien. La Napa viene. Bueno, entonces los despido, chicos. Ariel, Constanza, Peli. Peli, vamos a abrir la campaña por la vuelta de Indispose. Vos ya sabés que estamos ahí siempre esperando el retorno. Y bueno, gracias por estos minutos. Y despídanse, usen el tiempo que quieran, como quieran. Es de ustedes. Bueno, saludos también a los chicos de Bloodfiend, que vamos a no sé bien cómo se pronuncia, pero Bloodfiend. Sí, ponele. No importa, no pasa nada. Lo mismo. Nadie se va a enojar. Aguante y vamos a estar re emocionados ahí, me imagino. Niñas gritando, estamos con Napalm Death. No vamos a poder creer. Si alguno sabe hablar inglés, bueno, no sé. Porque viste, estaría buena. Ahí te olvidás de todo. Bueno, tenés una semana para aprenderte 10 frases. Hello. Claro. Hello, my name is Constanza. Motherfucker. This is my demo. Gracias en serio por la entrevista, por tenernos en cuenta siempre, porque vos nos llamás siempre con todos nuestros proyectos. Así que gracias. Saludos por allá y bueno, los esperamos a todos a ver a Napalm Death y si quieren ir un poquito más temprano, de paso nos ven a nosotros y a los chicos, así que nada, gracias por todo. Fabulous sin música. Bueno, así charlamos entonces con Blast Beach. Hicimos una telefónica, nos adelantaron lo que van a hacer el próximo jueves, ¿no? Jueves, a partir de las 19 horas, apertura de puertas. Creo que ahí nomás pasadas las 19 ya arranca Blast Beach. Viene Bloodfin y luego Napalm Death. Eso es dentro de, nada, 7 días, 6 días. Y bueno, acá seguimos con Fernando charlando. Hemos presentado bastantes temas de Soldier of Annihilation, de Bloodfin, pero yo no quiero dejar pasar, ya que estás acá, vamos a charlar un poquito de Cavernum, que es un proyecto paralelo, es nada, teníamos tiempo, hicimos esto, ¿qué onda? ¿Cómo funcionó Cavernum? Digamos, sí, en términos estrictos es un proyecto, no hemos tocado en vivo, o sea, sería como un proyecto paralelo, pero bueno, es un proyecto en sí mismo, forjado por los hermanos Thompson, por Walter y Alejandro Thompson, y Quiroga, que ensayaron en un momento con otro bajista, el Tano, que es guitarrista de Cenotaph, el Tano Taviano, sí. Tocó el bajo en un momento, después no tuvo más tiempo, bueno, andaba medio complicado, pero cuestión que ellos entraron a grabar y tenían unos riffs, así, por, tenían temas, digamos, entraron a grabar y con Quiroga y ya tenían prácticamente un disco adentro, y bueno, en un momento me convocaron para cantar. Y ahí fue ¿solo cantar? Solo cantar. Me habían escuchado, o sea, hacer tipo preproducciones para Bloodfin, tipo maquetas para el podio, en el momento de la composición, sí, de Bloodfin. Entonces me dijeron, che, ¿querés cantar para...? Bueno, me puse a escribir letras y salió rápido y fue un debut. Yo nunca ensayé con Cavernum, o sea, yo grabé... directamente, o sea, los temas de Cavernum los canté en la sala de grabación, poné Gregor, calenté la garganta. ¿Pero tenías las pistas? Sí, o sea, canté solo lo que ya he grabado, pero nada, es que escribí las letras y me puse a cantar. O sea, fue mi debut como cantante frente a un micrófono, digamos, en la sala de grabación de Gregor. Fue bastante vertiginoso, pero quedó lindo. Quedó, pero más espontáneo que eso. Fue muy, claro, no fue muy espontáneo. ¿Ahora o nunca? Ahora o nunca. Claro, fue una cosa medio jugada, medio que era, me cagaba de risa, porque decís, che, estamos. Y bueno, y salió bien, calculo. Calculo que habrá salido bien. Bueno, y ahí está. Esto es del 2022. En el 2022 salió el disco. Claro, lo veníamos ya. Lo teníamos ya desde el 2019, 2020. Veníamos craneando, claro, habíamos grabado unos temas, pero como estaba el disco de Bloodfin en el medio, que lo sacamos antes, entonces pues pusimos un poco más Cavernum. Pero terminó saliendo, y bueno, bien, hubo repercusiones lindas, o sea, nos llegaron noticias más allá de Argentina, o sea, en Latinoamérica, sí, en Estados Unidos inclusive. Y bueno, y la última noticia, que esto es una primicia, es que llegó a, bueno, lo escuchó gente de Canadá, un sello canadiense muy importante, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero bueno, ya lo vamos a... A nadie le importa. A nadie le importa, no importa. Y bueno, quiere sacar otro disco de Cavernum. La próxima producción de Cavernum. Sí, para este año. ¿Lo quieren? O sea, hay que ponerse a grabar ya. ¿Los quieren producir ellos? Sí, sacar un disco, un físico. Sí. Así que bueno, ya firmamos todo, hay que hacer el disco. Ah, perfecto, tiene fecha de entrega y todo eso. Sí, creo que sí, no quiero ni preguntarme. Espero que sea diciembre, pero bueno, pero hay un compromiso. ¿Y en Cavernum sobre qué escribís? Es todo prehistoria. ¿Prehistoria? Sí, Cavernum es... Como el nombre lo indica. La portada, como el nombre lo indica, el nombre del disco Born in a Cave, todo ronda alrededor de, casi en primera persona, de un cavernícola, de todo lo que le pasa al chabón. ¿Qué viste? ¿Los Flintstones? Sí, me inspiré en la Guerra del Fuego. Bueno, pero los nombres de los temas son así. War of Fire, Born in a Cave, o sea, nacido en una caverna, o yo peleé con los neandertales, I fought the neandertals. ¿No? Sí. Y es todo así, mamut, viste, cacería, canibalismo. Nada, pero boludo, ¿y cómo te sentiste con la experiencia de cantar? Bien, me gustó. No sé en vivo cómo será. Eso sí, también otro debut va a ser. O sea, claro. Sé, calentaré un poco en el ensayo y me imaginaré estando sin el bajo delante. Porque yo como que siempre fui bajista, raro, claro. Soy bajista, digamos. Y ponerte, igual te dijo de puta, dice, no, yo bueno, quiero tocar el bajo. No, lo grabó él al bajo. Ajá. Hay unos punteos y los metí yo con el bajo de 6 cuerdas. O sea, cuando vos escuchas una viola que puntea, en realidad es un bajo con distorsión. Digamos. Sí, bien dismember. Claro, sí, bien, bien cabezón. Así que... Y bueno, digamos que hay una O sea, lo extraño es como que Bluefin, hay un porcentaje de Bluefin ahí muy grande. O sea, cuando salió el disco yo me sorprendí, digo, ¿cómo? Pero son los Bluefin, ¿pero quién canta? ¿Fernando? ¿Cómo? No entendía nada. Porque no hubo prensa, no huvo nada. Salió el disco, de repente apareció el disco. Sí. Y la banda no ha tocado en vivo, entonces yo creo que también puede ser como un golazo comercial esto. Ojalá, no sé, tío. Nos gusta hacerlo, vamos a hacer otro disco y sí, la onda que sí, saldremos a tocar. Lo tomamos con mucha calma, como diciendo, no es que viste, no es que estamos proyectando pegarla, no, queremos sacar un disco, no, porque tranqui. Vos ya participaste en otros proyectos también, donde nada, o sea, se grababa, se salía y... Y sí, Agarchus fue otro proyecto de black metal con Quiroga. Que lo editaron, ¿no es cierto? Sí, salió en cassette en su momento. De hecho, hay material de Agarchus, también voy a spoilear también a Agarchus. Este año vamos a tratar de grabar, está todo grabado, falta Quiroga con la voz. O sea, hay que escribirle una letra decente a Quiroga para que cante. Y va a meter la voz, no, gran cantante, Quiroga, ¿no? Se guarda con Gustavo. Así que bueno, son temas que se grabaron hace un montón. Yo no sé el año, no me acuerdo, pero grabamos para un EP, digamos. Y bueno. Las anteriores, o sea, Necronizer, estoy leyendo acá. Necronizer, estamos sin cantante, como... bueno, es otra cosa que quedó ahí. Pero también hay material listo. Bueno, metiste el bajo en Cenotaph. En Cenotaph salió el disco de Cenotaph, sí. En Devastación participaste en un par de temas también. En 5 temas y una intro, sí. Mirá vos, o sea, de repente estás con un montón de actividad extra. Sí, pero tranqui, Bluefin. Sí, de a poquito, viste, tampoco me mataba, ¿sabes? Como que... Sí, no, van surgiendo por lo que veo, evidentemente. Sí. Así que tenemos acá un tema, vamos a escuchar ahora Cavernum, cómo suena Cavernum, realmente es un discazo, es un discazo. Yo ya les voy anticipando, aquel que no escuchó Cavernum, a ver, ¿qué podemos escuchar? Que vos digas, este tema te va a partir al medio. El segundo, Born in a Cave. El track número 2 en el orden del CD, I Folk de Neanderthals. ¿Qué sería? Como quieras, I Folk de Neanderthals, ¿cuál es? Ese es el 2. Y no, perdón, el 3, Born in a Cave. Ese. Born in a Cave. Nacido en una caverna. I'm Eso es Cavernum, lo que acaba de sonar. Tremendo, tremendo. La verdad me gustó también este trabajo. Es el estilo de death metal que a mí me gusta, que escucho en mi casa los domingos por la tarde, cuando estoy así, quiero relajarme. Es la música que escucho en mi casa. Felicitaciones porque... La verdad, sorprendido con el resultado, sabiendo, conociéndolos, en verdad los conozco a todos, sé cómo, y otra cosa no puedo esperar que algo bueno y digno. Al que no lo tenía acá, el hermano de Walter. Ale Thompson, sí. Claro. No, pero él ya había participado con... Necronizer. Todo este material que está editado, Necronize o Cavernum, Bloodfin, todo, se le escriben al sello a Disembodied Records, lo buscan en las redes. Si no, le escriben, mandan un mail, un WhatsApp o van a ver a Napalm Death, le preguntan, che, ¿dónde consigo los discos? Y los discos están disponibles. Simplemente hay que rastrearlos. Yo siempre reniego de la vagancia de la gente, de los fucker cristalinos de que se rompen todo ahora. Vamos, antes había que caminar para conseguir una producción. Bueno, nada, búsquenlas porque este material está en físico y no tiene desperdicio. No hablamos de la tapa del disco de Bloodfin, de Soldier of Annihilation. ¿Es el mismo dibujante? Sí, es Christopher Castillo, peruano, muy piola y gran artista. Bien, bien en la onda del metal de muerte, de Bloodfin, de vieja escuela. Te vamos a despedir, elegiste un último tema de Bloodfin para la despedida. Realmente un gustazo... No la sé, charla de hoy. El primero, Filling the Streets with Death. Vamos a despedirte escuchando ese tema, el que abre Soldier of Annihilation, el nuevo trabajo de Bluefin. Fernando, no sé si querés decir algo, lo que se te ocurra. Bueno, sí, gracias Ricardo, gracias al operador. No sé, Pablo. Pablo, gracias Pablo también por el aguante, por bancarme a mí, difundir la banda, no, re bien, a los chicos. Ah, es un gustazo esto. Un saludo a los chicos de La Fitch. ¿No? Sí, pues después te deposito. Los chicos de La Fitch, sí, podría haber sido mejor, ¿no? Pero, y bueno, y ahora con la expectativa de Napalm Death, si se pueden acercarse a disfrutar, y el show va a estar bueno, se va a poner lindo. Y bueno, nada, mil gracias a todos los que escuchan la radio, y a vos Ricardo, y bueno, larga vida al death metal. Bueno, la cortina de Iron Maiden está indicando que estamos llegando al final del episodio número 186 de Diabolus y Música. El programa del día de hoy fue un programa especial porque tuvimos la presencia de Fernando Larriestra, bajista de la banda Bloodfiend, Death Metal Old School, presentando su nuevo álbum Soldier of Annihilation, discazo de la vieja escuela. Aquellos que disfrutamos de este estilo de música, disfrutamos mucho cada vez que Bloodfiend saca un nuevo trabajo. Es una banda prolífica, por lo menos tiene 5 álbumes editados, un par de compilados, un EP. Y bueno, también charlamos con Blast Beach, con los chicos de Blast Beach que van a estar siendo el acto de apertura de Napalm Death el próximo jueves. También lo será Bloodfiend, así que va a ser una fecha que va a explotar porque ya está la capacidad bastante al borde del sold out, así que ojalá se vendan todas las entradas y sea un concierto con entradas agotadas, que no solo Red Hot Chili Pepper agote los shows, sino que también Napalm Death agote los shows. Y bueno, hemos escuchado bastantes temas del nuevo trabajo de Bloodfiend. También escuchamos Cavernum, la banda donde Fernando está cantando, y los Walter Thompson son parte de... parte de los Bloodfiend forman los Cavernum. Bueno, es un proyecto que, bueno, ya nos enteramos, va a haber una segunda producción. Ojalá que también puedan salir a tocar en vivo. Y nada, espero que el próximo viernes, eso sí, esté mi compañera amiga Alejandra acá haciéndome la segunda para seguir presentando música pesada, la mejor música del mundo. Y abrimos el programa del día de hoy escuchando White Spirit, donde participa el guitarrista de Tank, y dije, no, si escuchamos White Spirit tenemos que escuchar Tank, así que elegí un tema de Tank para el cierre, que es un tema de su último trabajo, que son reversiones de los clásicos de los 4 primeros álbumes que se publicaron originalmente a principios de los 80. Lo que hicieron fue reversionar temas, así que vamos a escuchar un tema de ese álbum. Estoy esperando nuevo trabajo de Tank, porque soy fan de Tank, y vamos a escuchar para el cierre de War Drugs Ever On. Y con esto me despido hasta dentro de 7 días, y quiero agradecer a Darío Conrado que mandó un mensaje en Facebook. Ahí está. Ojalá, Darío, que te haya gustado la propuesta que hacemos con Diabolus y Música. Y que, bueno, cada tanto estés por ahí acercándote a los programas, ya sea cuando lo colgamos en las redes o en las repeticiones de la radio o de las radios online que hay dando vuelta por ahí. También un saludo al Topo, que está escuchando siempre ahí al pie del cañón. Topo, gracias por estar del otro lado y enviando mensajes. Por mi parte, nada más. Me despido hasta dentro de 7 días. Gracias, señor operador. Un gustazo como siempre. Y nos despedimos con Tan. Cuídense porque está difícil la calle.